El burgués es un viejo cuya vejez no le deja mirar al mundo como es. Para él solo existe su madurez y pretende que todo marche al revés. Quiere que el árbol crezca, pero no tanto. Insista pues, que la tierra no gire y el mar no suba. Insista pues, que se detenga el río en lugar del bote. Insista pues, señor burgués. Y quizás se convierta en mono otra vez. Insista pues, señor burgués. Y quizás se convierta en... Estamos recibiendo en estudios, como lo adelantábamos más temprano, a Rodrigo Camaño, que es autor del libro Marcos Velázquez, Cantos para un pueblo en lucha, recopilador de un montón de archivos que incluye el libro, que es muy, muy interesante, y que no es el primero de los trabajos que realiza Rodrigo sobre Marcos Velázquez también. Hay que decirlo, lo vamos a conversar. Rodrigo, buen día, gracias por estar aquí en Radio Centenario. Muy buenos días para todos, para ustedes y para la audiencia que siempre tiene las puertas abiertas para estos trabajos. Bueno, vamos a presentarte primero para los que no te conozcan. Tú sos profesor de música y director de coros, egresado del IPA en la especialidad de educación musical. Como decíamos, has publicado anteriormente otros trabajos también referidos a la vida de Marcos Velázquez. ¿Qué es lo que te llevó a concentrarte, digamos, y a valorar, digamos, la obra de este artista y poder difundirla? Bueno, cuando yo era un adolescente, que recién empezaba a acercarme a la guitarra y al acercarme a profesores para aprender, uh-huh. Mis profesores, a mí como me gustaba el folclore, me decían algunos nombres que yo tenía que ir conociendo como para ir aprendiendo repertorio o familiarizándome con referentes de nuestra música, y me di cuenta de que conocía muchas canciones de Marcos Velázquez, pero no lo conocía él. Claro. Mis padres tienen almacén y la radio estaba prendida todo el tiempo y durante varias horas escuchaba folclore o canto popular. Y empecé a darme cuenta que las canciones que hace que yo escuchaba en la radio pertenecían a Velázquez, pero yo no lo conocía, no lo identificaba. Entonces, bueno, eso fue madurando dentro de mí. Y cuando en el IPA empecé a acercarme a musicólogos como Laura Yestarán, como Coruña Jaronian, uh-huh. que investigaron nuestra música, nació en mí una necesidad, un interés por investigar nuestra música. Y bueno, esa figura que había sido Marcos Velázquez, con la cual yo me estaba familiarizando, empecé a ver que tenía una gran importancia, principalmente por su repertorio, y después empecé a reconocer otras características como su humor en sus canciones, las fábulas, el conocimiento de géneros musicales uruguayos, de su vida tan cargada de tantos elementos, de exilio de por medio, vivir muchos años fuera del país, su militancia. Y bueno, todos estos elementos que estoy como enumerando me dieron a mí la pauta de que mi primera investigación tenía que estar relacionada a Marcos Velázquez. Eso fue esa idea original fue como mutando, cambiando con el tiempo, pero se materializó en tres libros y una página web. Uh-huh. La página web, que es cantocriollos.com.uy. Sí, cantorcriollo. cantorcriollos.com.uy. Y además hay que decir también que vos estás estudiando la licenciatura en musicología, ¿es así? Así que eso es. También te da muchos elementos para este tipo de trabajos. Sí, bueno, yo termino mis estudios en el IPA y yo tenía decidido que la musicología tenía que ser algo que formara parte de mi formación. Y bueno, decidí comenzar esos estudios, que la combino con el trabajo, con la vida familiar, con las responsabilidades que claro. uno asume, pero teniendo en cuenta y presente de que hay mucho por hacer principalmente en la música uruguaya y relacionado con nuestros músicos podemos ubicarlo en la generación del 60, que es la que a mí más me interesa. Hay mucho por hacer aún, y bueno, yo creo que esa carrera acá en Uruguay aporta los elementos vinculados a la antropología también, a la historia, pero que hay mucho por hacer desde el punto de vista musicológico, y que abarca desde biografías hasta lo que es repertorio, partituras, transcripciones de canciones, material audiovisual. Uh-huh. Uruguay no tiene una tradición de cuidar sus archivos, y bueno, lamentablemente con Marcos hay un gran debe, así como hay con otros, de ver material de él. Uh-huh. O sea, hasta que yo no escribí estos libros sobre Marcos, había artículos, notas, pero no había texto escrito. Los materiales audiovisuales que habían de Marcos estaban muy desperdigados en YouTube y algunos blogs. Y bueno, entonces todas esas cosas hay que trabajar, no solamente por Marcos, por cantidad de artistas y por nuestro patrimonio, que en definitiva es algo que hay que difundir, cuidar, digitalizar, porque el paso del tiempo genera el deterioro de muchas cosas. Entonces, es responsabilidad de los musicólogos, de los gestores culturales, de los antropólogos, historiadores, y de las instituciones, que de alguna manera también tienen la responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio, de que esos materiales estén al acceso del público en general, de investigadores, de la gente que gusta de nuestra música. En este libro en particular, ¿en qué te centraste, Rodrigo? Bueno, el libro está relacionado a dos aspectos de su vida. Una es, incluí todos los afiches que tenían que ver con Marcos Velázquez. Uh-huh. Se compone la gran mayoría de su etapa de exilio en Francia y en Europa, principalmente. Hay uno o dos afiches de los años 60, cuando Marcos comenzó a cantar, y hay uno o dos de su etapa de regreso. Uh-huh. Esa gran diferencia que hay a nivel cuantitativo de afiches tiene que ver con que Marcos, durante su etapa en Francia, se preocupó por guardar todos esos afiches y tenía las condiciones en las cuales guardarlo. Tenía un domicilio fijo, tenía otro pasar de alguna manera que le permitía preocuparse por guardar sus materiales. Claro. Los materiales que Marcos se llevó de Uruguay para Chile, lamentablemente, fueron perdidos, rotos, quemados por la dictadura, antes de la dictadura o durante la dictadura, para proteger a él, a su familia, o después, cuando él cayó preso, los militares deben haber hecho lo suyo también. Por lo tanto, de Chile, por ejemplo, no hay materiales, y de su etapa previa al Uruguay, supongo yo que se ha llevado algunas cosas para allá. O los que quedaron acá durante la dictadura de acá también deben haber sido destruidos. Por lo tanto, la gran mayoría son europeos. Y desde la etapa de regreso también hay pocos. Tengo una hipótesis que tiene que ver con que Marcos, por más que trabajó mucho desde el 87 en adelante, también sus condiciones habitacionales, de domicilio, que no eran las mejores, porque andaba, no tenía un domicilio fijo, siempre tenía que estar tratando de buscar cómo revolverse en ese sentido, hacían que no pudiera andar con muchos materiales a cuestas. Claro, entonces, claro. Yo creo que esas cosas se deben haber desperdigado entre familiares, amigos, colegas, que lo deben haber resguardado, pero que yo no tuve acceso a esos materiales o desconozco el paradero, y por lo tanto no fueron incluidos. Claro. Has tenido un vínculo muy importante con la familia de él también, ¿no? Para poder acceder a parte de este archivo que recoges en el libro. Sí, sin el aporte familiar hubiera sido imposible de materializarlo. Principalmente porque ellos fueron, me refiero a sus hermanos, su esposa, su última pareja, Silvia, fueron los que, y sus colegas, fueron los que de alguna manera fueron reconstruyendo ese músico que yo estaba investigando. Porque a mí me interesaba trabajar sobre su trayectoria musical, artística, pero también sobre la persona, el ciudadano de carne y hueso que andaba por la calle y que tenía que todos los días rebuscarse para salir adelante. Y en eso fue muy importante la gente cercana a Marcos, porque una característica de Marcos era que era muy amigo de sus amigos. Uh-huh. Y eso también de sus familiares, obviamente. Y todos tenían algo que decir con respecto a su personalidad, a su forma de ser, a cómo manejarse en la vida. Uh-huh. Y eso me importaba muchísimo, que quedara plasmado en estos trabajos. Que si no hubiera sido por todas esas personas, hubiera sido imposible. Y no es menor el hecho de que cuando comienzo los libros haya una gran lista de agradecimientos. Sí, porque estos trabajos que son muy a pulmón, a veces se hacen un poco cuesta arriba en ese sentido, y siempre, la verdad, he tenido la ayuda de muchas personas que, más allá de colaborar con mi trabajo, quieren colaborar con Marcos Velázquez. Claro. Y algo que me olvidé decir en la pregunta anterior que me hacías, que el libro, además de tener los afiches, tiene las letras de su último disco. Ajá. Que sacó Ayui Tacoabe, que fue como su último material discográfico, que es una antología que reúne sus principales canciones. Uh-huh. Entonces, las personas pueden ir leyendo el libro, pueden ir siguiendo las letras de las canciones, pero también pueden escucharlas desde la plataforma de Ayui, que uno puede escanear el código QR que tiene con su celular en las letras, y puede ir recorriendo el libro mientras va escuchando las canciones. Entonces es como una especie de libro disco, por así decirlo. Uh-huh. Hoy que el disco está tan en desuso, que sí, ya no hay reproductores, en fin, muchas cosas, se sigue pudiendo escuchar a Marcos Velázquez a pesar de que los formatos vayan cambiando. Hay que decir, Rodrigo, contarle a la audiencia que no haya podido ver el libro todavía, que bueno, tiene una excelente presentación, el papel, en fin, y el trabajo que vos nos comentabas antes de empezar la entrevista al aire, que requirió el recuperar estos afiches, el digitalizarlos. Y que son en sí, ya en sí, como un catálogo de diseño gráfico muy lindo. La inmensa mayoría, hay alguno que puede ser estrictamente un cartel con letras anunciando nomás sobre un fondo de color, pero hay otros que tienen todo un diseño artístico muy lindo, que además son testimonios de épocas del diseño gráfico también. Uh-huh. Aparece por ahí el puño con la paloma, que identificó tanto una época del exilio uruguayo. Bueno, preciosos diseños que da ganas de tener estos afiches en grande en la casa de uno. Y en algunos casos en el libro también hay como pequeñas historias sobre esos afiches, ¿no? Sí, hay comentarios. Por ejemplo, no pude reconstruir muchos testimonios porque lamentablemente las personas que de repente participaron en algunos espectáculos, lamentablemente no viven, pero las que pude recuperar, por ejemplo, hay uno muy muy paradigmático, que es de Numa Moraes, en el cual se anuncia que va a haber un recital en Francia, Numa, El Zabalero y Marcos. Uh-huh. Y que Numa no terminó yendo a ese recital, por más que figura en el afiche, no fue, porque le salió una posibilidad de tocar en Holanda, de hacer un viaje particularmente a Holanda. Uh-huh. Y que a partir de ese viaje él conoce a su pareja holandesa, tiene un hijo en Holanda, o sea, forma una familia, consigue trabajo allá. Y si hubiera ido al recital quizás con Marco y con Zabalero, claro, su vida hubiera sido totalmente diferente. Y también hay Ricardo Comba, cuenta otra historia con respecto a un acto solidario por Uruguay, con respecto al apoyo a las familias que tenían hijos, esposos, presos acá en Uruguay, que combinaban una actividad política en España, en el cual participaban dirigentes sindicales y políticos uruguayos y españoles, y artistas uruguayos y españoles. Uh-huh. Y ahí aparecen los olimareños, Marcos Velázquez, Numa, seguro, pero también aparece Jean Manuel Serrat, por ejemplo. Acá, entonces, en los afiches se lo ve a Marcos en espectáculos individuales, pero también en espectáculos colectivos con músicos de esta talla, Quilapayún, Los Indianos. Hay uno acá que no sé si es de, me suena a algún país de por el tipo de idioma nórdico, uh-huh. Que es como un festival literario de dos días, justo en mayo, del 10 al 13 de mayo, y aparece, se anuncia a Nueva Morales, a Marcos Velázquez, le ponen Morales con Z además, sí. Pero aparece Ariel Dorfman, el chileno, y Gunter Grass, por uh-huh. ejemplo, participando, para dar otro de los ejemplos que mencionabas, ¿no? Bueno, ese festival, no en ese festival, pero esa organización, uh-huh. En determinado momento, cuando Washington Benavides estaba preso y después cuando es liberado y queda sin trabajo, es destituido de todos los trabajos que tenía de profesor, se encargaron de hacer una actividad para enviarle un apoyo económico en esa situación en que él tenía un hijo chico y no tenía trabajo. Ellos, al enterarse de este poeta tan importante y profesor, deciden hacer un acto solidario para colaborar con él. Y es uno de los afiches que aparece ahí. Claro. Esa anécdota también me la contaba Numa. El arte que comentabas hoy al principio, es muy claro cómo el arte plástico, el diseño, sí. tiene mucho que ver, cómo se representaba a los trabajadores, América Latina, cómo eran vistos desde Europa nuestras reivindicaciones, nuestras luchas, el exilio. También ver cómo, dependiendo de los apoyos que se pudiera contar, el material del afiche. Hay afiches que son a una tinta, dos tintas sobre un papel muy económico, y hay otros que son afiches con varios colores, con un papel mucho más resistente, más grande. Sí, sí, hay duda. Uno de los que vos mencionabas, un recital en Francia, no sé si es en París esto, en el Parc Montreux, sí, creo que es, y que lo hace el Movimiento de la Juventud Comunista de Francia. Lo que vos mencionabas, que está Velázquez junto con Isabel Parra, con Quilapayún, uh-huh. los Calchaquís, Ensamble Cubano, en fin, entre otros. Podíamos mirar, ojear y mirar muchos. ¿El libro se encuentra en las librerías, Rodrigo? Sí, está en muchas librerías de Montevideo y el interior. Uh-huh. La distribución es por Gusi, por lo tanto, si algún oyente va a su librería de referencia y no está el libro, pueden pedirlo y la distribuidora se encarga de enviárselo. Y en el caso de que quiera accederlo de forma más directa, puede buscar las redes de Cantor Criollo, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, o el correo Cantor Criollo, y por ahí lo solicita, o en las mías particulares, personales, de Rodrigo Camaño, que también tiene su lado positivo eso, por el hecho de que me ha pasado de llevar libros, ajá. a gente que se ha interesado y que salen anécdotas, recuerdos, claro, claro. de acontecimientos que tienen que ver con Marcos. Muchas veces pasa eso y es la parte también linda de este trabajo, en el cual se va enriqueciendo la historia a partir de esas anécdotas personales o anónimas, muchas veces, que están en la memoria de gente que conoció a Marcos Velázquez. Claro. Y hay que decir que en la página web que vos mencionabas, cantorcriollo.com.uy, también está disponible gran parte de este archivo digitalizado, ¿no? que vos venís trabajando, en muy buena calidad, por cierto. También se puede acceder ahí, hay mucho material, además de los afiches, fotos, relatos, y contenido muy importante que vos has ido recopilando sobre la vida de Marcos Velázquez. Sí, la página web cantorcriollo.com.uy, la particularidad que tiene es que todos los contenidos que están son para descarga gratuita. Ajá. Por lo tanto, los afiches están. Bueno. Entonces, por lo tanto, si a alguna persona le gusta un afiche y de repente se lo quiere imprimir hacer un regalo, sí, o encuadrarlo, perfectamente lo puede descargar, porque primero están... que compren el libro para sí. Pero también son, además de ser un recuerdo de una época y con las características que esto tiene, también visualmente son, sí, muy bonitos. Son, entonces, una obra plástica en sí, ¿no? por ejemplo, los afiches, cuando vale decir que los escanearon, hizo todo un trabajo de edición la Facultad de Información y Comunicación del Uruguay, de la UDELAR, en la sección Anáforas, y se preocuparon porque fueran digitalizados en alta calidad. Claro. Por lo tanto, soportan impresiones de diferentes tamaños, y también uno, mientras los va recorriendo los afiches, puede ver el deterioro del paso del tiempo. Por lo tanto, no son afiches que uno diga están inmaculados, pero en perfecto estado, sino que puede ver que le falta un pedacito un una cinta que estuvo pegado. Tienen su historia. Claro. Hablan por sí solos. Cicatrices del tiempo. Exactamente. Acá veo un afiche de Italia. A veces no dice específicamente, o no llego a identificar dónde. Quizás sí está el nombre del lugar y uno no lo identifica, ¿no? Y hay otros que uno quisiera saber el idioma para traducir el texto, pero bueno, uno de Italia que dice manifestación, todo en italiano, ¿no? De solidaridad por la democracia en Uruguay y en América Latina, contra la junta militar fascista, la represión, la persecución y la tortura. Esto es un jueves 15 de abril del 82, en la sala conciliare Piazza de la República, dicen. Bueno, hay, dice, testimonios de un representante del Frente Amplio Uruguayo. Habla el presidente del Consejo Regional Piamontés, uno de la Junta Provincial de Torino, y al final, cerrando la actividad, el concierto del cantautor uruguayano Marcos Velázquez, dice el afiche, ¿no? De un comité antifascista. Y bueno, y así tantos. Preciosa impresión. ¿Cómo has podido solventar estos libros? Bueno, el primer libro, que se llama Cantor Criollo, fue apoyado por el Fondo Nacional de Música, en su totalidad la parte de la imprenta, que fue el costo más grande. Claro. El segundo libro, Panorama del Folclore Musical Uruguayo, que incluye todos los estudios musicológicos de Marcos, fue apoyado en un 50% por el Fondo Nacional de Música. Y este último, lamentablemente no contó con el apoyo del FONAM ni de otros fondos. Por lo tanto, fue una patriada personal en la cual me embarqué en este proyecto. Luego de haberlo presentado en varias instancias, decidí que el libro debía salir de alguna manera. Y bueno, se está solventando en base a que yo invertí en él, pero con la expectativa de por lo menos poder recuperar ese dinero. Pero más allá de eso, con la alegría de que yo creo que de alguna manera se cierra un ciclo con respecto a estas investigaciones literarias. Claro. No creo que cierre mi investigación sobre Marcos Velázquez, pero sí quizás a nivel de libros, por el momento sí. Y yo creo que era un material que tenía que estar a disposición, porque habla no solamente de Marcos en lo musical y de los lugares donde actuó, sino que lo muestra él en su faceta de músico, militante, músico solidario con Uruguay, pero con Latinoamérica. Claro. Con la denuncia de las dictaduras, con el apoyo a las familias que estaban siendo perseguidas, que tenían familiares presos, torturados, desaparecidos. La gran mayoría de los actos son gratuitos, por lo tanto lo podemos ver a él en su rol de músico comprometido. Pero también habla de un país, habla de una historia nuestra en la cual le tocó vivir el exilio a muchas personas, y que en esos recitales quizás era el momento en el cual uno se reencontraba con amigos, con compatriotas, y se relacionaba con europeos que de repente mostraban su apoyo, su casa, su calidez hacia un país que de repente era muy lejano en lo que tiene que ver con las distancias, pero muy cercano con respecto a las ideas y a las luchas que compartían. Muy bien, Rodrigo. Marcos Velázquez, Cantos para un pueblo en lucha, editado por Párrafo Sur. Es el libro más reciente de Rodrigo Camaño que hemos estado presentando, y está el portal cantorcriollo.com.uy, como conversábamos con Rodrigo. Recomendamos este trabajo y el esfuerzo que sigue haciendo Rodrigo, que nos relataba y que debería ser asumido, como él decía, también por el Estado, por los ámbitos culturales del Estado, con Marcos y con tantos otros, ¿no? Gracias por haber estado esta mañana con nosotros, Rodrigo, ¿eh? No, gracias a ustedes, a la radio, que siempre tiene las puertas abiertas a estos trabajos. Invitar a los oyentes que el próximo 22 de mayo se presenta en la Sala Camacuá a las 19 horas, con entrada libre y gratuita. Va a estar Numa, Jorge Velázquez. 22, dijiste. 22 de mayo. Es el jueves de la semana que viene. El jueves de la semana que viene a las 7 de la tarde. Invitamos a todos los oyentes que quieran acompañar. Va a ser una linda instancia para recordar a Marcos, con la excusa de presentar el libro, pero para reencontrarnos con la música de este músico que tanto se merece. Y bueno, agradecerles a ustedes que siempre apoyan estos trabajos. Por favor, para eso está la radio también. Gracias, Rodrigo, y seguimos en contacto, y mandarnos la información para recordarnos la actividad la semana que viene. Cómo no, encantado, y muchas gracias. Un placer.